bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay! Bien, venidísimas, queridísimas bestias de la noche que se acaban de subir a esta, su embarcación bucanera de Eclectomeiroland Paranoias para piratones. Estas cabras y deliciosos cabrones, en esta ocasión el Tomeiro y el Chapotle se encuentran para hacerles una entrevista de un trío de tres íconos, de tres monstruos, leyendas de nuestra historia rock mexicana. Bienvenidos todos a Eclectomeiroland Paranoias para piratones en Política y Rock and Roll Radio 106.7. Política y Rock and Roll Radio. Exactamente. Y este es el espacio y este es el esfuerzo y la creación de El Rincón del Chepote. Anda. Vientos. Así que ese del bocón soy yo ese. Ese mero. Nuestra primera cabrita invitada, mi queridísima amiga Brisa Vázquez, cofundadora del Tutti Frutti, milenario antro del punk rock mexicano y baterista de la longeva y legendaria banda de GarageBand Made in DF, Los Exquisitos y múltiples otras apariciones por el mundo underground de feño. ¿Cómo de que no? Nuestro segundo cabrón invitado en esta ocasión, el buen carnal Emiliano Buenfil, cantautor, guitarrista, compositor, con larga trayectoria desde el rock urbano subversivo, parándose por mestizajes rockeros, rumberos, guapachosos de tropa huracanada urbana y poeta ético y consciente. ¿Cómo chingaos no? Y el tercer cabrito mencionado en este tríptico, rockero, el gran Aldo Acuña, bajista memorable de La Maldita Vecindad, de una banda del rock en tu idioma, rock, ska, reggae, como sabrán todos, compositor, productor, de décadas atrás hasta la actualidad. Y como de que no, nuevamente no, saludos a todos, gracias. Que conocí hace como 30 años, pero no sé si se acuerda de mí, ni importa. Sí, tu carita, sí me acuerdo, viejo, ¿eh? ¿No crees que no se me olvidan chingaderas que me hacen? Pues es que es loco, el Che se le conoce, se le reconoce. Pues en esa época, la Brisa tenía el Tutti Frutti en la avenida de los 100 metros. Sí, oh. Politécnico. Así es. Y entonces yo era como mascota de ahí, de ese congado. Así es. La botarga. Varios, sí. Pero muy lineal como botarga, pero sí. Y el otro cabrón que presento es al Juan Estrada, el Tomeiro. Hola, Juan. Saludos. A la orden. Abrazo. Y al abordaje, de neuronas piratonas. ¿La pandemia empezó antes de la pandemia o ya era una pandemia para el medio, para el gremio artístico, musical y todo eso? A ver. Yo siempre he sido, ¿eh? Siempre. Nosotros siempre hemos estado en época de pandemia, mi amigo. ¿Qué pasó? Pareces nuevo. Pero, pues, la pregunta es para tu respuesta, porque yo ya tengo varias respuestas a mi pregunta, pero si no, los invitaba y me hablaba yo solapa. Y me respondía yo, ¿no? El medio, ¿verdad? El gremio, como dice, pues sí, ya era de por sí accidentado, ¿no? Siempre ha sido una cosa de... Siempre hay un karma ahí que pagar antes del primer toquín de cualquier cosa, siempre hay que vivir una serie de vicisitudes que no tienen que ver mucho con, pues con uno generalmente, siempre es como, siempre tiene la culpa el otro, ¿no? Pero se va juntando y se hace un poco complicado. Entonces, independientemente de lo que sea, creo que siempre requiere un esfuerzo más, un empuje más, una vuelta más de tuerca a cualquier cosa que emprendamos. Emiliano, mi hermanito, pues pues sí, creo que más bien ya veníamos arrastrando varios virus y varias patologías dentro dentro y fuera de la industria musical, ¿no? Dentro de la industria musical, pues creo que han sido muy notorias las patologías que han sucedido y pasado en este país, que por este concepto del estrellato y del culto a la personalidad, que finalmente creo que es una de los grandes virus que ha jodido, digamos, el espíritu humano que tiene el arte, ¿no? No solamente la música, sino cualquier arte. Entonces, desde ahí hace mucho tiempo que creo que se perdieron los objetivos de por qué y para qué y la necesidad de la música. Tenemos ya arrastrando un rato esa enfermedad. Fuera de la industria, en el underground, pues también existe un chingo de patología, primeramente porque se trata desde ahí de alcanzar este gran estrellato, ¿no? Y mientras sigamos teniendo, pues, eso como una meta y como un camino, y no el arte mismo y no la música misma como un logro, ¿no? No pensar que el logro es alcanzar un pinche Grammy, pensar que el logro es hacer tu rola y hacerla bien y tener tu banda y hacerla chingón y proponer algo. Ya desde ahí estamos padeciendo un montón de cosas. Ahora, pues, nos encerraron y nos quitaron la chamba, ¿no? Que ese es otro pedo. Porque, pues, creo que aquí los compas saben que cuando vale madres, pues te sales a la calle, agarras tu instrumento, te subes a un camión, te paras afuera de un café y pues de hambre no te mueres, de músico no te mueres de hambre, a menos que seas muy pendejo, muy pendeja, ¿no? De plano. Entonces, que no sea música. Manera de subsistir y de sobrevivir haciendo música, por supuesto que sí, pero yo creo que de todos los años que llevo en esto, nunca había tenido una crisis tan fuerte, porque finalmente no hay chance de agarrar el tambor y salirse a la calle, ni nada, ¿no? Y traspolar eso a las redes, pues está siendo finalmente, creo, uno de los retos y una de las realidades que tenemos que afrontar. Pues eso sería lo que yo tendría que decir de esto, querido Bernardo. Ok. Salud. Salud. Gabrita, ¿qué argumentos tienes o qué? ¿Qué argumento doy? Pues yo creo que yo creo que vivir del rock and roll en este país, pues siempre ha sido muy difícil, ¿no? Yo ya no sé si antes era más o menos, porque me parece que la industria de la música en general ha cambiado muchísimo. Entonces, cuando antes un grupo, un cantante, lo que sea, podía vivir, o sea, si tenías suerte y te pegaba un disco, podías vivir de las regalías, y ahorita eso me parece que ya valió madre, ¿no? O sea, el disco ya es un objeto chido que algunos quieren coleccionar, pero la mayoría sabemos que no. O sea, ya, realmente yo creo que el reto, y yo creo que es a nivel mundial, ¿no? Ahora las bandas, pues la manera de generar lana, pues es saliendo a tocar. O sea, no sé qué otra cosa, ¿no? Obviamente haciendo a lo mejor, yo qué sé, las que son muy famosas, pues comerciales, tal, pero pues básicamente es salir y tocar, ¿no? Me parece que ahí está ahora el rollo. Por un lado, creo que es mucho más fácil hacer música. Eso puede estar chido porque ya no necesitas de una disquera, ya no necesitas de un gran estudio, pues ya, ¿no? Cada quien puede hacerlo en su casa con una pinche laptop y ya está. Pero al mismo tiempo me parece que hay un océano gigantesco de cosas en la red. Entonces, para que alguien le ponga atención a tu producto, ¿no?, a tu música, está muy cabrón. Entonces yo ya no sé si es más fácil o más difícil, porque antes, digo, Aldo nos podrá decir, ¿no?, porque él forma parte de este muy pequeño grupo de músicos que sí lograron como esa última parte donde tuvieron la suerte, el talento obviamente y todo, pero de que sí una disquera los cobijara y los lanzara, ¿no? Pero ahora eso ya me parece casi imposible. No, obviamente el rock no está de moda. Esa es una, ¿no? O sea, obviamente el rock es un género que va a estar siempre, ¿no? O sea, es como si va a desaparecer el jazz, pues no, o sea, obvio no. Pero en este momento el rock no es lo que está en el gusto de los chavitos, ¿no? O sea, de la mayoría que son de, ¿qué? 15 a, no sé, 30 años, ¿me entiendes? O sea, sí hay estos grandes festivales y ahí sí la gente va, ¿no? O sea, y son caros y la gente lo paga. Pero ya los chavitos, o sea, tú vas a cualquier antro, digo, yo ya no salgo mucho, ¿no?, más que cuando voy a tocar. Pero la mayoría de los lugares no escuchas rock, o sea, escuchas reggaetón, o escuchas pop, o escuchas electrónica, pero no rock. Entonces sí, o sea, sí, sí es como difícil, ¿no? O sea, sí tienes que encontrar como tu público y pues nada, o sea, no sé, y hay muy pocos lugares realmente. Ahorita yo creo que hay menos de los que había antes, según yo, y cada vez cierran más, ¿no? O sea, la Alicia ha permanecido por gracias al Señor y del Nacho Alicia, pero no mames, pero ¿qué otro lugar? O sea, ya cerraron dos o tres lugares, ¿no? Por el rollo de la inseguridad. Queda, o sea, del circuito al DF queda el Pata Negra, el Alicia, el Bizarro, y creo que ya, ¿eh? Bueno. Emiliano, ¿algún comentario? Es importante también el que se estén dando otro tipo de géneros y que otro tipo de géneros estén abriendo la puerta y estén tomando un poco también un foco que de repente solamente tenía el rock y que de repente en algún punto también llegó a ser una cuestión bastante injusta porque se ha asumido pues una supremacía dentro del rock and roll, dejando afuera, por ejemplo, toda la cantidad de música que existe en Latinoamérica y en África, ¿no? Cuando todo el rock finalmente se ha nutrido de la música que existe en Latinoamérica y que existe en África. Entonces, creo que en este mar de cosas que hay ahorita, el rock finalmente está enfrentándose a lo que es el rock sin la gran industria que lo ha levantado, ¿no? Y eso no quiere decir que no sea un parteaguas en la música y que no sea uno de los sucesos culturales y una de las músicas más impresionantes que ha existido en todo el mundo, ¿no? Pero finalmente creo que ha pasado eso porque se ha sabido mezclar y ha logrado adquirir su propia personalidad a partir de encontrar raíces en todos los lugares a donde llega. Y eso está sucediendo con cosas como la cumbia, por ejemplo, ahorita, ¿no? Y eso está sucediendo con cosas de África y de Latinoamérica que, por ejemplo, nos llegan como reggaetón, ¿no? Pero que es eso, simplemente la punta del pinche iceberg de todo lo que está sucediendo. En el fondo, la industria es lo que nos está dando ahora el reggaetón como una cuestión supremacista, como también ha sucedido con la salsa, como también ha sucedido con el jazz, con algunos otros géneros, ¿no? Entonces, finalmente estamos viviendo un momento histórico, estamos viviendo este momento histórico donde la banda que somos rock and rolleros y que fuimos rock and rolleros y que teníamos nuestra banda en los años 90, pues finalmente ya estamos llegando a otra especie, ¿no? Ya estamos más cercanos a ser Enrique Guzmán, güey, ¿no? Que otro pedo, ¿no? Por decir algo. Entonces creo que a pesar de todo hay una apertura y un camino y una vía, ¿no? Creo que la idea no es pensar en que nos tenemos que mudar por completo a lo que son las redes sociales, ¿no? O que tenemos que hacer que el público de ahora a huevo vaya a los conciertos, sino que creo que lo inteligente está en encontrar un punto medio de las dos cosas. Pero y por sobre todas las cosas, ¿no? Compañeros, compañeras, yo pido que tenemos que evitar otra vez que sea la gran industria la que controle esto, ¿no? Porque ya está sucediendo. Y entonces, en ese mar, otra vez se está viendo nada más quien tiene el presupuesto para meterle su varo al Face y para meterle su varo a las promociones, ¿no? Si tienes ese varo, entonces vas a estar ahí también. Entonces tenemos que encontrar la manera, por supuesto, de que no nos coman este mandado, ¿no? Porque ya vienen por él, por supuesto, vienen por él y vienen por todo, como siempre vienen por todo, ¿no? Entonces hay que tratar de lograr una autonomía, y es el momento ahorita, porque ahorita todavía esto es un caos. Entonces hay que aprender a usar esto y hay que aprender también de lo que nosotros sabemos, ¿no? Y encontrar ese punto medio. De vuelta lo es como el río revuelto, ¿no? Es un poco como el río revuelto, ahorita hay que ponerse a pescar. Coincido contigo en esta cosa, en esta, digamos, romper con los mitos, con toda la estelarización de ciertos personajes, grupos, en fin, pues por una u otra cosa que de alguna manera me incluyo, hemos tenido exposición y hemos tenido ese espacio que otros no han tenido, ¿no? También, o sea, es decir, bueno, esa lucha siempre se ha hecho. Por eso empezaba diciendo hace rato que había como ese karma, esa cosa que hay que pasar, ¿no? De en cualquier proyecto, ¿no? Como todos en un principio empezamos cargando cables y fierros y todo eso, y seguimos, vamos a seguir evidentemente en eso. Y coincido contigo también en esta cosa de la digamos, el diferente enfoque que ya le podemos dar, el acercamiento, esa perspectiva pues distinta a la música y a todo lo que viene con esto y a todo lo que puede lograrse a través de la música, no solo en términos esparcimiento, diversión y entretenimiento, ¿no? Sino con unas formas distintas de intervenir en la cotidianidad de la gente, no solo a partir del rock and roll y de esto, sino de una búsqueda sonora, de una búsqueda de también de caminos diferentes y de, como decías, romper con la hegemonía de los 3 minutos y medio de rola que tiene que sonar en un esquema radial. Y jodamos, ¿no? Hagamos rolas de 20 segundos, 25 segundos, no sé, ¿no? Busquemos con diferentes maneras de jugar con eso. Y como siempre, o sea, no le veo yo mucha variación. Sí, como en todo, ahí empezamos nosotros hace miles de años haciendo música desde piedras hasta computadoras. Seguimos y seguiremos tratando de aprender qué pasa con las computadoras, pero creo que el trabajo desde la piedra, un poco el acercamiento, desde ser capaces de expresar a partir de un par de tonos, creo que ese sigue siendo una plataforma, pues, de trabajo y de también de una forma de compartir, ¿no? De más fácil, de acercarnos más fácil a los demás, ¿no? Y no solo, bueno, dentro de la música, creo que la música tiene que abrirse también más todavía a todas las artes visuales, a lo inmediato, ¿no? A la capacidad de hacer música inmediata, cosas que surjan, no sé, ¿no? Hay muchos acercamientos. Ese es un momento excelente porque independientemente de si vamos a mediatizarlo o no, creo que lo importante es engancharnos nosotros con ese pequeño nuevo duende que tenemos que recrear, ¿no? Perdón. Bien, bien. Pues vaya caleidoscopio de posibilidades y de perspectivas, ¿no? Que estamos escuchando aquí desde 3 puntos de vista diferente, tanto de Brisa, como de Emiliano, como de Aldo, el Che, por supuesto, que salió corriendo en este momento. Y bueno. Bueno, yo estoy aquí con Rosa María, que es parte de nuestro equipo. Ah, de la, bien. De la Sonora Propaganda. Saludos. Ahí estamos en una reunión también. Pero bueno, y muy, muy contento de saber de ustedes después de tanto tiempo y de verlos y compartir esta nueva forma también, ¿no? Interesante de compartir y de intercambiar, ¿no? Bien. ¿Y qué les parece si arrancamos con la primer barra de música, Che? ¿Qué tenías pensado para preguntarles? Pues miren, la otra parte que era mi idea era que si me podían ustedes hacer un cuentecito corto de un momento glorioso, chistoso, decadente, locón, lo que sea, interesante de su vida musical, o sea, en vivo, en tocadas, cuando no había esta madre que le llaman pandemia. Fíjate, yo me acuerdo de una anécdota, una vez que estábamos en un masivo en Guayamilpas, no me acuerdo en qué año, había sido allá, por el año 2000 más o menos, iba a tocar, yo iba con su merced, iba a estar ahí La Tremenda, estaba también, iba a cerrar Kenny, estaban los Tex, y pues era un evento choncho, ¿no? De esos que se llamaban allá, y a la mitad se le ocurrió llegar al delegado de Coyoacán, cuando la raza estaba así bien prendida, y pues me acuerdo que todavía eran los tiempos en que la banda aventaba orines al escenario y cuánta madre se podía ocurrir, y el delegado quiere subir. Yo, aparte de tocar, estaba yo chambeando ahí con la producción, y estaban ahí estos personajes insignes, Toño Delgado y Emilio Tuero. Toño Delgado. Ajá. Toño Delgado. Estaban ahí Emilio Tuero. Ajá, estaba ahí el Emilio que estaba, estaba ahí en el backstage, ¿no? Estaba organizando el pedo. Y entonces le dicen que tiene que subir el delegado, y estaba Lalo Tex, en pleno toquín. Y me dice, oye, avísale a Lalo que va a subir el delegado, güey. Entonces ya yo voy y me acerco al micrófono y le digo, Lalo, oye, que llegue. Me dice, ¿qué pedo? Pues que llegó el delegado y que quiere subir. No mames, güey. Digo, sí, neta, no hay pedo, tráetelo, pásamelo, ¿no? Ya sabes, el güey, a ver, muñecos, que nos vienen a saludar acá, nos vienen a saludar el delegado de Coyoacán. Y no. Lo apachó, lo apañó, con grande era Lalo, y lo apañó acá chingón. Dijo, a ver, quiero que le digan cómo saluda la raza al delegado. Y empieza Lalo aquí en el micrófono. ¡Culero! ¡Culero! Obviamente toda la pinche raza culereando al delegado. Ya luego le dijo, ahora sí, ¿no? ¿Qué quieres decir? Ya no dijo ni madre, ese güey. No, no, muchas gracias, hasta ahí nos vemos. Eso, wow. Salud. Salud. Salud, hermano. El que yo tengo una de hace 2 millones de años. A ver. Cuando tocaba con mi banda punk allá en Guadalajara, el Madres y Comadres. Madres. Que teníamos ahí una. Ahí teníamos unos que éramos herederos de los Pookers de aquí de Acueducto de Guadalupe. Entonces, hicimos ahí un combo que se llamaba Madres y Comadres. Y bueno, pues ahí andábamos, ¿no? Y organizamos un toquín en una hamburguesería. Convencimos a los dueños de armar el toquín en un local que tenían esos güeyes, un galponzote con máquinas y la madre. Y pues nos pusimos ahí, los güeyes dijeron que sí, los convencimos, ¿no? Órale, ¿no? Y agarramos un gestet en el que teníamos y nos pusimos a hacer volantes, ¿no? Un de esos mimeógrafos, ¿no? Y nos fuimos con el Che Bañuelos a la Radio Universidad de Guadalajara y, no hombre, grillamos como 20 días ahí en chinga, ¿no? Pues se atascó las hamburguesas búfalo, eran las hamburguesas búfalo. Para todo esto, el toquín era medio para ver si nos contrataban para una película. Organizamos el toquín porque nos iban a contratar para una película de Jaime Humberto Hermosillo, Doña Erlinda y su hijo. Entonces, el productor era Memo del Toro. Entonces, a él era el al que teníamos que convencer, ¿no? Para que nos contrataran. Entonces, bueno, pues organizamos el toquín, ya sabes. Nos fue tan bien que se atascó esa madre. Tuvimos que otra vuelta, nada más habíamos como 12 rolas. Y otra vuelta, ¿no? Y ya la segunda vuelta ya estábamos pedísimos todos, ya sabes, ahí tirando. Y lo que no sabíamos era que el dueño de las hamburguesas había organizado un concurso. A ver quién, el que comía más hamburguesas, pues no las pagaba. ¡Qué horror! Entonces, ¿quién se las ganó? ¿Quién crees que se las ganó? Memo. Memo se ganó el premio y bueno, y nos contrató porque finalmente sí salimos de la película ahí unos segundos. Qué chido. Estuvo divertido eso. No, pues sí estuvo bien atendido, ni modo que no. Porque aparte eran unas cosas así gigantes las búfalo, o sea, era una cosa tremenda. Horrible. Suena horrible. A ver, Brisa, haznos sonar algo horrible tú también. Ah, bueno, ¿qué te digo? La historia de los exquisitos es de principio a fin. Bueno, pues una pícara. Es comedia. Bueno, allá por una cagada, que siempre cuento, y siempre balconeo al Warpig, además. Mi compa el Warpig de los Acapulco, y de, bueno, ya saben, ¿no? Tóxico y todo. Yo creo que era allá por 1996, por ahí, cuando estaba la Iguana Azul, pues tocábamos muy seguido ahí, eran más o menos nuestros inicios. Y en uno de esos toquines de la Iguana Azul, pues todos se bebieron antes del toquín, menos yo, porque yo no bebo. Bueno, sí bebo, pero no bebía y no bebo tanto. Bueno, pero los otros sí. Total que yo creo que hasta tocó los Acapulco antes que nosotros, no sé, ahí estaba el Warpig. Yo había llevado mi batería en ese toquín. Total que el toquín fue un poco desastroso porque Nacho estaba tan pedo que tocó la misma pinche rola todo el set, y todos nos volteábamos a ver como diciendo, güey, qué pedo, y empezaba con la misma rola, o sea, todo mal, todo caótico. Termina el pinche toquín, ¿no? Ya empiezo a recoger mis madres. Estaba el Warpig ahí, que generalmente no bebe, pero ese día bebió como cerdo y estaba muy muy briago, y dice, quiero mear. Ya estaban, ¿no? Todos los borrachitos, quiero mear. Y dice el Nacho de Cábula, pues méate aquí. Y acto seguido, el Warpig empieza a mear mi batería. Sí. Todavía lo recuerda, todavía me pide perdón. Cada vez que me ve, cada vez que me ve, me sigue pidiendo perdón. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué pedo, güey? Bueno, pedo y todo, hice que limpiara la pinche batería. Luego ya como que entró en sí, dijo, oh no, ¿qué hice? Bueno, se me arrodillaba. Te digo que hasta la fecha, cada vez que veo al Warpig, me sigue pidiendo perdón por el meate aquí de mi batería. La batería de bañada. Bañada no del Warpig. Ya no huele a orines tu batería. Pues todavía tengo esa batería ahí guardada, ya, legendaria. Algún día yo creo que la voy a subastar o algo aquí. La ADN. Me veo el Warpig. Pruebas de ADN. Para hacer un cover de... Para hacer un cover de la Patti Smith, Urine Factory, queda bien. Ándale. Hablando de rolas, vámonos con las rolas. O sea, no sé si es la que más me gusta a mí, pero sin duda es como la más emblemática, quizá, o una de las más, que es Pum Pum Bam Bam. Nosotros nunca hemos hecho un video oficial de esa rola. Pero en YouTube hay un chingo de videos de esa rola, de verdad, o sea que mucha gente, como es una pequeña historia, o sea, es como una, ¿qué será? Como una, ay, se me fue una la palabra. Una narración, ¿no? Ajá, exacto, es una especie de narración, entonces queda muy bien, o sea, mucha gente que estudia cine, chavos que estudian cine, eso, han hecho el video de esta rola porque les permite como contar esa pequeña historia policíaca, como historia, como novela negra, ¿no? Ándale, les cayó como anillo al dedo, ¿no? Entonces hay un montón de videos de esa rola ahí, no hechos por nosotros, pero pues que está bien chido. Así sí, burbuja de cómic de madrazos, boom, boom, boom. Ajá, ándale. Exacto. A mí exacto. Me atrapó esa canción en cuanto la escuché, desde que dijeron la noche era nocturna. Sí, y la verdad que cuando la hicimos, porque la hicimos entre los cuatro, o sea, como que nunca pensamos que fuese a figurar para nada, ¿no? O sea, era un poco hasta medio relleno, pues, del disco. Y bueno, pues ya ves. Y vaya que sí. Así Emiliano, es. Dímelo. Por tu parte, ¿cuál sería el tema que, pues, del que más te sientes, pues, orgulloso, mejor? Orgulloso. Mejor te has sentido, fíjate, sentir. Te mandé una rola que me gusta mucho, que es de las rolas que hago yo solito, que no las tengo con ninguna de mis bandas, porque es una rola que me costó un montón de trabajo, que me resultó un reto y que me gustó mucho el final, pero con las bandas tengo algunas cosas que me gustan mucho, sobre todo con la que traigo ahorita, con la Chancil, que se llama La Buena Suerte, que hacemos una mezcla ahí de cumbia con mambo y con surf. Que la verdad y le metemos unos chachas por ahí y que resultó en un ritmo bastante sabrosón, y ese, en todo caso, creo que sería como de los trabajos que más me laten y más completos ya, pero ya sí, con la banda. Y la otra que les mandé, pues más bien pensé en eso, ¿no? En lo que resultó para mí un reto personal y que me gusta. Curiosamente es de las rolas que menos le gusta a la banda. O sea, la toco y siempre pasa desapercibida, es la que nunca me piden, ya sabes. Pero yo le tengo ese cariño especial. Vientos, sí, Aldo, por tu parte. Ya ni me acuerdo qué te puse ahí, viejo. Eran... De la que no me gusta, sí me acuerdo. ¿De la común comunidad o cómo era? Al común unidad, sí, sí. Bueno, ese proyecto, lo que pasa es que era una tarea para el colectivo en el que estábamos varios de nosotros, un par de malditos y varios compas más, ¿no? El Doc Shenka, los de abajo, ¿no? El Lengua Alerta, ¿no? Y realmente... Era una tarea, ¿no? Y a ver, quedamos para el martes, ¿o qué? ¿A qué horas? A las 4. Bueno, ya. Ahí va, tu pendejo, llego bien temprano, ¿no? Ya sabes, a 10 para las 4. Me conecto, hago todo. Pues es que yo había hecho la tarea, güey. Entonces hago todo, la base, una lira, le bajo unas liras, hay unas cosas de acentos y eso. Y ya llegó al colectivo y pues llegó como 2-3 horas después a ponerle lo que iba, ¿no? Porque ya, ya estaba hecho el avance. Entonces, en realidad, eso iba a durar como, según yo, iba a ser una campaña y no tenía que durar más de 2 minutos y medio, 3 minutos. Y ni madre, o sea, les valió madre, se pusieron a rapear encima y se fueron a 7.5 minutos, que después para producir eso era un dolor de huevos, porque no había ni para dónde, ¿no? Entonces era de así, de a ver, invéntenle, ¿no? Pónganle ahí más cosas. Fue muy divertido, pero también fue muy padre cómo de pronto, pues, güey, me salió un día, ¿no? De, ay, güey, tengo tarea, ¿no? Paz, esta, ¿no? Esta puede ser y esta puede ser la cosa. Y bueno, y después se transformó en eso, en ese colectivo grande que hicimos y ese video, ¿no? Que se armó ahí con los muchachos de la campaña de la madre por la madre tierra, el territorio, que pues, nos fuimos a varios lugares del país, estuvimos en varios lugares haciendo show, haciendo pues un trabajo ahí más de campo, pues, ¿no? Metidos en eso, pues, con el colectivo. Ese fue el de los últimos proyectos que más me ha aprendido, ¿no? Ahí. Vientos. Entonces, pues, ahorita hacemos un cortecito, vamos a escuchar esos 3 primeros temas que, pues, más les laten a ustedes, tanto a Brisa, como a Emiliano, como a Aldo, y pues seguimos acá en Eclectomero, en Paranoias para Piratones, desde el rincón del Chepotle, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. La noche era nocturna, la calle húmeda y mal iluminada. El teléfono llamaba estúpidamente, insistentemente. No pensaba contestar, prefería seguir espiando por la persiana rota. Los golpes en la pared me recordaban que la vecina siempre sabe cuando estoy en casa. Tal vez ella debería contestar la llamada. El reloj corría como gallina renga. Mi ropa era de lo único que no me sentía acalambrado. El cigarrillo dejaba escapar un tímido hilillo de humo justo antes de extinguirse entre mis dedos. Los callos llagados impedían que lo notara. Como siempre. Ja. Observando la calle con la paciencia de un cadáver, sentía como la tristeza se mudaba lentamente a mis ojos. No podría siquiera verme al espejo. Con el alma escondida bajo la cama, no quería saber más de las mujeres. No de las que ya conocía, al menos. Llega el Chevrolet oxidado que transporta mi dolor. La última gran conquistadora de mi alma seca se hace acompañar por ese apuesto y fracasado corredor de bolsa. Mi revólver, más inteligente y capaz que ellos dos, asoma su ojo letal por la ventana. La distancia entre el auto y la puerta de la casa no es suficiente para ponerlos a salvo. ¡Pum! ¡Pum! Adiós, tristeza. Hola, botella de licor. Eclectomeiroland Paranoias. besos. Que no hay mejor remedio pa' este mal como el de un par de besos. Regálame tu beso, soledad, vamos a comer los sesos. Que no hay mejor remedio pa' este mal como el de un par de besos. Y cuando llegue la noche enredaremos nuestros cuerpos en la humedad. Vendrá la luna llena y en la bruma de tus piernas se perderá. Bajando del monte a cuesta del río, veo caer la niebla merendando en los tejados fríos. Y la lluvia llega y se escurre todo como la tristeza. Yo no sé, güey, ya ni modo. Regálame tu beso, soledad, vamos a comernos eso. Que no hay mejor remedio pa' este mal como el de un par de besos. Regálame tu beso, soledad, vamos a comernos eso. Que no hay mejor remedio pa' este mal como el de un par de... Vamos a comernos eso. Que no hay mejor remedio pa' este mal como el de un par de besos. Regálame tu beso, soledad. Vamos a comernos eso. Que no hay mejor remedio pa' este mal como el de un par de besos. Y cuando llegue al fondo entre las olas de tu abismo en tempestad, desbordaré la presa que se oculta tras los ojos del animal. La ausencia se esconde entre tanto ruido y aparador. Muerte con cara de que el monitor vuela los pasillos. Y la lluvia cesa, lava la evidencia. Anda la conciencia y en el limbo de la ausencia. Eclectomeiroland Paranoias. Quedémonos nosotros como originarios de esta nación. Es que se nos respete. Hago la llamada a todos el pueblo de México, pues que levante la voz. Es que estamos conscientes de que tenemos derechos que son inherentes como pueblos indígenas y que no estamos dispuestos a ceder nuestras tierras, nuestros territorios, nuestros recursos para que beneficie intereses particulares. Combinación, comunidad, la campaña por la defensa de la tierra está caminando. Nos estamos juntando, necesitamos de ti. Únete a la causa, lucha por tu tierra, resiste. Que florece desde abajo ya la izquierda, con una sola meta, defender a nuestra tierra. Un grito comunal para llamar tu atención, un canto como ofrenda para tocar tu corazón. La tierra es un llamado a defender su creación. Si nos ponemos truchas tendremos salvación, defendiendo los bosques, los manglares y la tierra, el agua, nuestras playas, de todo el que se atreva. Amanecen los cantos con valentía una vez más, enlazando la música y la melodía. Escuchar el llamado de la tierra que nos viene a buscar. En cada región y comunidad tenemos el mandato de la tierra a respetar. Comienza la campaña, súbete a la caravana para hacer visible lo que el consumismo engaña. Esto no es una batalla, es el canto más directo desde el corazón contento que camina con respeto. Por la tierra he dado mi canto. Bueno, ahorita... Es difícil de elegir una sola rola, ¿no? O sea, como la rola que más te gusta. Bueno, no, pues hay un chingo de rolas que te gustan un montón. Depende para qué, ¿no? ¿Eh? Depende para qué, la rola que más te gusta, ¿para qué? Imagínense. Exacto, pues como para qué. Pero bueno, yo elegí un clásico que me gusta un chingo, obviamente me gustan muchas otras rolas, pero me fui por un clásico que todos conocen, me imagino, y que se ha cobereado yo creo que miles de veces, que es Sunny, de Bobby Hebb. Yo creo que fue medio One Hit Wonder, se me hace, creo. Pero con esa pinche rola tuvo ya para lo que sea, o sea, no manches, es un súper rolón que, bueno, ya escucharán. Esa es la que yo elegí. De lujo. Aldo, por tu parte. Yo puse, me parece ahí una rolita que de pronto agarro y me pongo a tocar cuando estábamos de gira o cuando andaba con mi mujer de viaje por ahí, no sé. Se reía por mí, me decía, hey, el guitarrista que toca desnudo. Y pues sí, yo, ahí estaba la lira, salí de bañarme un día y, a ver, pues no, y me puse a tocar esa rola. Esa rola es Heaven. Heaven es una canción de David Byrne, me parece, Talking Heads. Ok. Entonces, el espíritu de la rola también, o sea, me trae ahora un poco en esta cosa de los bares a medias, no sé, ¿no? Un espíritu ahí medio, la fiesta que se tiene que acabar a una hora huevo, ¿no? Y, okay. Me ha traído para acá y... y también lo padre que es contar que no sucede nada, ¿no? Que no pasa nada y que todo está bien si no sucede nada. Si salimos a la calle y me encuentro al homeless de Carlos Markovich, está bien, güey, ¿no? Aquí estaba afuera y no sé qué estaba haciendo ahí. Y es como eso, es una historia de ningún lado y metida en 3 minutos y medio que algunos podrán... sentirse con la que algunos podrán sentirse en algún momento identificados por los ambientes que describe, por los espacios que cuenta y esta cosa de lo social, de la fiesta social, no sé, ahí, bueno, por ahí me agarraron en ese ánimo. Bien, habrá que escucharla. Claro, y Emiliano, ¿qué tal? Dígame. ¿Qué rola así del, como dicen, del mundo mundial? No estoy seguro si te mandé una del Canca que se llama Volar, ¿no? Creo que fue la que te mandé. Una del Jaime López, mi hermano. Una del Jaime López, ¿cuál te mandé? A ver, ¿cuál es? Se vale cambiar, ¿eh? Es lo mismo, te digo, es que depende para quién, de cuándo. Es el momento, si quieres cambiar, es ahorita. Yo casi siempre estoy oyendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, de repente me enamoro de una rola y la puedo oír, o de repente quiero oír un género y estoy oyendo una sola cosa. Entonces, a veces me cuesta como trabajo escoger alguna de las rolas. ¡Tírate al ruedo, carnal! ¡Tírate al ruedo! Hay rolas que siempre puedes escuchar, o sea, de esas que no te cansan nunca, ¿no? O sea, que las puedes escuchar una y otra vez. Por eso mandé la de Jaime López. Seguramente es la de Alma de Tabique, de Jaime López. Bueno, yo me empecé a escribir canciones desde muy chamaco, como a los 12 años. Mi jefe es compositor también, entonces como que mi convivencia con la canción ha sido algo desde hace muchos años. Y Jaime, la de Jaime López, de hacer letras de Jaime López, me parece impresionante, ¿no? Entonces, en esa canción específicamente está hablando de una prostituta muerta en la calle, lo cual pues es un tema que por donde lo quieras ver resulta escabroso, pero logra con la lírica encontrarle una belleza a la escena, no al hecho, por supuesto, ¿no?, sino a la escena como tal, y logra hacer una pintura impresionante, ¿no? Y es de las canciones que no me canso de escuchar, tiene 3 versiones distintas con él, yo no sé por qué no está más cobereada, ¿no? Pero esa es una de las canciones que a mí me parece más redonda, más completa en la vida. También caí en la tentación de ponerte cosas de Blades o cosas un poco más conocidas, pero pues no sé, creo que esta canción también tiene toda esa carga, ¿no? Y a veces como que también pienso yo que pues basta de mainstream, pensemos en que hay otros lugares y otras formas y otros compositores y otras rolas que también pueden estar en ese limbo, en ese Valhalla de la canción, ¿no? Entonces fue esa rola. Bueno, la vamos a escuchar, ¿no? No la conocí. Sí.

Tomatoland Paranoias. Los invitados en este ritual de lo virtual de Clectomero, las paranoias para piratones desde el rincón de Chepotle por Política Radio 106. Para cerrar, quisiera unas mentaditas de cada uno de los integrantes de este generoso programa. Para Alfaro, chinga tu madre, Alfaro. ahí va a quedar. Unas mentaditas a todos que quieren construir acá el Tren Maya. No queremos el Tren Maya acá en el sur, no lo queremos nosotros, no lo quieren las comunidades. No, esas son puras mamadas, no es cierto. No se trata de con quién está o no en la presidencia, es otra cosa. No se trata de que estemos en contra del presidente o en contra de Andrés Manuel López Obrador. Estamos a favor de la vida, a favor del monte, a favor del agua, a favor de los cenotes. Es una pendejada que intenten poner un tren aquí, donde hay solo tierra caliza, donde está lleno de agua allá abajo. Hay otros intereses y otras cosas, y es pura pinche farsa y pura mentira. Así que huevos, chingo una suma. Pues yo cierro mentada al Trump, como dice nuestro querido Peje. Ah, pues digo, aprovechando que va de salida, vamos a ayudarle. Que chingue su madre, ¿no? Qué bueno. Uf. Un empujoncito. Ya se le armó. Un empujoncito. Así es. Bien. Y Mocos Biden, chinga tu madre, ¿no? Ah, también. ¿Cómo no? Sí, no, pues sí, y en general, pues ya agradeciéndoles a todos nuestros invitados de esta ocasión, Brisa, Emiliano, Aldo. Gracias. Un abrazo, sacapedos. para que no haya pedo. Y con mucho cariño y mucho agradecimiento, en primer lugar también al Che por organizar todo esto y hacerlo posible. Y pues esperemos que nos volvamos a encontrar. ¿Cómo no? En otra ocasión. Encantado. Con motivo y con otro aquelarre. Aquí estamos para servirle a usted. Un gustazo. ¡Ánimo! Un abrazo para todas, todos. Gracias, muchísimas gracias. Saludos chido a todos. Dice chido, mucha suerte. Gracias, amigos. Muestren lo que hacen. Adiós. Un gusto. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Omni, los Paranoias.